assis. Au fin de la cabisse, mi bali bazabolo. Yonde. Anzelou, vandana, nzambe, asengo. Kasi. Botuna tina, lula kabazabolo. Lissumu. Gana me mato tu nanzanga e disso. Conganera, conganera, conganera, conganera, congawe tu. Linga, kotika motina elembati kolinga. Oza. Bolingo ezalina no pete kasi lobi motema kokoma konuna langa linga linga linga nga mingi konganera konganera konganera konganera konganera kongawe kongawe. Kasi, lobi motema.